siguiente programa es categoría M, para la Matrix. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. El faro de todo esto, sé que la tengo. Afuera está puesta en cabeza por ver cómo vamos a hacerlo. Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara, yo sé que lo invierto. Es fenomenal, no puedo frenar ni morir al intento. Y aunque en el camino haya oscuridad, sé que ya no me pierdo. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en todo esto. Sabrá Dios lo que va a pasar. Yo solo sé que ya no hay marcha atrás. No hay manera de poder cambiar un destino que es nuestro. Si hasta el viento se puso a volar, a la par de mi alma plena y mi corazón sacia sus penas dentro de lo que cuento. Y ahora quieren venir a contar cuánta droga hay pa' tu auricular. De esa que hago que no hay pa' bajar. Baja los dígitos, empiezo a contar la calculadora que la aguante, yeah. Y no estoy hablando ni de la cantidad, sino de lo rápido que llegan y se van, sé que si no me deseo no van a frenar. Digo, sé que si tú me quieres ver o estrellar. Y le contesto, una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en todo esto. Sabrá Dios lo que va a pasar. Yo solo sé que ya no hay marcha atrás. No hay manera de poder cambiar. Vamos, vámonos, bebé. Vámonos para hacerlo. Otro lugar para despiertos. Un futuro aparte en el tiempo. ¿Cómo pa' perderlo? ¿Cómo pa' poderlo encontrar? A mí que ni pienso empatar. A mí que me encanta ganar. Y más si hay un premio. Tu cuero es mi paso porteño. Comiéndome gratis sin precio. Dejando sin boca silencio. Vamos, vámonos, yeah. Vámonos pa' romperlo por dentro. Vivir la jugada al 100%. Y que no digan nada, que no van a hacerlo. Vamos, vámonos, yeah. Cuento acá lo que siento y es cierto que vamos a lograr más de lo que yo pienso. Que Dios va a alumbrar este sendero extenso. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz en medio de todo esto. Una luz no se va a apagar. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Y bueno, una luz en todo esto. Por ahí dábamos entrada y comienzo a este programa con una canción que siempre cambia. Yo no sé si se han dado cuenta, pero buscamos un detalle de entrada, que es buscar algunos temas que pudieran estar relacionados con, o que en su contenido, digamos, en lo que refiere a la estructura poética de la canción, pudiera tener alguna alusión a la luz. Y bueno, una luz en todo esto es también lo que buscamos y tratamos de compartir. Son destellos de luz en esta revista radiofónica que la hemos definido educativa desde una perspectiva indígena y en defensa de nuestro territorio. Y la verdad que una luz en todo esto es también lo que buscamos nosotros y nosotras desde muchos y múltiples lugares. Algo que, por cierto, déjeme decirle, es poco menos que difícil. Decir difícil es facilitar las cosas. Porque en esta semana nos ha tocado participar, esta semana que ha pasado en distintas instancias organizativas, tanto vinculado con el movimiento indígena de nuestro país como en defensa de nuestras aguas. Y uno muchas veces ante las situaciones, lo que ve, el proceso, lo que ve y lo que escucha, se va dando cuenta de qué increíble y qué potencia ha tenido el proceso de colonización en todos nosotros. Lo difícil que es desprendernos de viejos esquemas de pensamiento y de funcionamiento, y a su vez, cómo, siendo adultos, parecemos o aparecemos como niños desvalidos, enfrentados a unos monstruos. Porque realmente quienes nos están llevando a esta situación de profunda oscuridad de nuestros tiempos aparecen como potentes, como victoriosos, como intocables. Algo de todo esto vamos a estar desarrollando también en el programa de hoy, que lo hemos preparado, por supuesto, con mucho cariño. El momento en que estamos en la edición de este programa, además, se vienen dando algunas instancias deportivas que para nuestro pueblo son importantes, y nosotros, ante la situación crítica que vivimos en muchos aspectos, nos estamos dedicando a esto. Imagínense, por ahí viene. Y para las abuelas y abuelos y a los veteranos que no les gusta esto del beat, esto del trap, esto del rap, decirle que, bueno, este programa tiene esa fusión también, tiene esas mezclas, las acepta, las incluye a veces y fundamentalmente a partir de lo que dice, pero que también escuchamos y emitimos otro tipo de mensaje. Así que, jugando con esto, vamos a darle la oportunidad a otros géneros musicales que también, para este caso, toquen el tema de la luz. Y por ahí vamos. Vamos en esa. Y después nos adentramos en cuáles van a ser los contenidos de esta edición de Faro Sur. Fuerza adelante camina, un canto, una dulce voz. Faro de luz medicina, lucero que me alumbró. Lucero que me alumbró, lucero que me alumbró. Jaguar que ruge la tierra, serpiente nace del sol, águila visión que vuela, selva sagrada el amor, selva sagrada el amor, selva sagrada el amor. ¡Eo! Tierra es la semilla del sol y crecerá con firmeza y se abrirá el corazón y se unirá en una flecha, acto, conciencia y amor, y viajará por el mundo pintando en puro color. Templo sagrado es el mundo, sutil y frágil cristal, solo observar un segundo, solo dejarse llevar, por la belleza en silencio, que es música para rezar, por los secretos del viento, viento que viene del mar. Ea, oh, ah, ea, ea, ea, ah, ea, oh, ah, ea. Y navegar en el tiempo con alegría y con fe. La vida es solo un momento y hay que rezar para ver que el cielo está aquí en la tierra, es la semilla del sol y crecerá con firmeza, faro de luz el amor. Adelante camina. Quem é? Porra, Dadinho. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Durante décadas, el logo de la empresa discográfica RCA fue un perro sentado frente a un gramófono en posición de total atención. Mientras el eslogan que aún podemos encontrar en viejos vinilos reza una frase que define aquella situación de sujeción sumisa. La voz de su amo, de su amo, de su amo. Ante esta constatación histórica es que proponemos RCA, Radiocomunicación Activa. Radiocomunicación Activa. La voz contra sus amos. ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Qué se supone que no quieres esperar? ¿Qué más? Seguramente ya no te pareces a mí, no me parezco nada a ti. ¿Qué se supone que? ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Qué se supone? Una buena razón para disimular, para que tú quieras caminar. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿y qué tenemos para esta edición de Faro Sur? En esta oportunidad vamos a estar compartiendo algo de lo que sucediera este fin de semana en el departamento de 33, en lo que fuera una nueva fiesta nacional de la semilla nativa y criolla. Y vamos a dejar para próximas semanas poder compartir algo más de lo que allí sucediera. Además de esto, déjenme decirle que vamos a estar compartiendo una entrevista que le realizáramos a una hinchalá hermana del departamento de Canelones, de aquí de la costa canaria, Amarú, una hermana indígena militante de organizaciones en defensa de nuestras aguas, que tiene bastante para compartir desde su sentir y pensar, además docente de geografía, por lo cual me parece un aporte bien significativo para esta edición de Faro Sur, que además se complementa con otra compañera militante también del departamento de Canelones, que es integrante de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en defensa de nuestras aguas, que por cierto ha sido durante mucho tiempo casi una columnista permanente de nuestro programa, que es Silvia Guzmán, quien está convocando conjuntamente con la Comisión en Defensa de la Vida y contra la Soja Transgénica para este próximo 19 de junio en la localidad de Sauce, en lo que es la celebración anual por el natalicio de Artigas. A todo esto nos queda, por supuesto, muchísimo que nos encantaría conversar, compartir, pero bueno, el tiempo es escaso, no tanto el tiempo que nos han brindado, que nos brindan las emisoras que nos emiten y reemiten, sino además también tiene que ver con un poco con nuestra capacidad de producción. Pero uno de los temas que queremos tocar tiene que ver con alguna de las entregas que viene haciendo nuestro país y que nos cuesta muchísimo comprenderlas. Entre ellas es la industria cementera. Para lo mismo, en esta oportunidad vamos a poder conversar con un dirigente sindical de la industria del cemento, que por supuesto están llevando adelante una lucha para que esta industria no se entregue, y es De Prati, además es dirigente sindical de Paysandú, que estuvieron ocupando la planta, y nos va a estar contando, bueno, un poco en torno a la lucha de los trabajadores de ANCAP y particularmente del sector de Portland. Todo esto en esta edición de Faro Sur, y ya les digo, nos quedamos con ganas de muchísimo más, que esperamos en los próximos días a través de alguna de nuestras emisoras que nos remiten poder ir ampliando alguno de los temas, porque realmente en cierta medida nos sentimos desbordados, cubrimos lo que podemos, pero nos queda siempre muchísimo, muchísimo que nos encantaría decir. Así que por acá más o menos van a ir los contenidos de esta edición, recordando que pueden escucharnos a través de tacuaberradio.bo.uy, donde están quedando ya a partir de la semana pasada los programas completos y por sus fragmentos, para que hagan la opción de escucharlo cuando puedan y gusten. A su vez, agradecer y saludar a todos y todas quienes nos escuchan en la ciudad de Melo a través de La Bruja en el 89.9 FM o también a través de internet, y a Horizonte FM en el 106.3, que nos emite para la ciudad de Paysandú. En ambos casos, enviar saludo a no solamente a quienes nos están escuchando a través de estas radios, sino particularmente a Christopher y a Ismael, que son quienes posibilitan que el programa salga al aire, y representa parte de su trabajo y colaboración para que esto suceda. Asimismo, saludar a la radio de Montevideo, El Castillo, que emite desde El Castillo y Diarte y Borda, también a Solís, Balneario Solís, a Radio Manganga. Y por ahí nos quedamos. Ya vamos adentrándonos en los contenidos que tenemos preparado para esta edición de Faro Sur. Sí, el carnaval es cargar todo lo que es guardado en un año. ¿Qué vas a hacer? Tenés que bailar una vez. Copa la parada, con tu manada, como fin del mundo tirando patada. Procesión que va por fuera, mixando energía a nuestra manera. Copa el árbol, copa la rama, life is one, la pizza mata. No fiuta, no paz, no mama, el presente es puro drama. Este carnaval, carnaval.